Tal como anticipábamos el fin de semana pasado, el texto de hoy es este relato muy conocido de la multiplicación de los panes. La diferencia es que lo hemos leído del Evangelio según San Juan por un tiempito, como decía el guión al principio de la misa, durante 5 fines de semana. Abandonamos la lectura del Evangelio según San Marcos y la Iglesia nos propone concentrarnos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo que va a desarrollar en un largo discurso de Jesús el signo que hoy acabamos de escuchar. En el Evangelio según San Juan los milagros son llamados signos, por lo tanto son acciones de Jesús que nos invitan a interpretarlas en profundidad. Un signo es algo que te habla de una realidad que está más allá. Si te quedas en el signo sin entenderlo, te quedas con la cáscara de la cuestión, con la superficie. Estamos invitados a entender algo más. Y entonces este signo que hace Jesús le va a permitir a él presentarse, eso lo vamos a ir escuchando a lo largo del discurso, que lo vamos a ir leyendo continuadamente, le va a permitir a Jesús presentarse como el pan que da la vida. Yo soy el pan que da la vida. Entonces, en el texto de hoy es como la introducción. Jesús está con la multitud y realiza este signo de darles de comer, de alguna manera en paralelo, si quieren, con lo que escuchábamos en la primera lectura, que es el signo que había hecho el profeta Eliseo, de dar de comer a 100 personas con 6 panes de cebada. En este caso son menos panes, son más personas, pero también se cumple aquella profecía, comerán y sobrará. Este es el signo, hay un alimento sobreabundante. Pero me voy a quedar en un detalle del texto, es el final. Dice allí que la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, se entusiasman, dicen, este es el profeta que debía venir al mundo, y Jesús sale corriendo porque se da cuenta que lo buscan para hacerlo rey, y vuelve solo a la montaña. Digo, paréntesis, ¿no? Es interesante que Jesús sale corriendo cuando quieren hacerlo rey, no va a salir corriendo cuando lo quieran crucificar, ¿no? Es decir, digo, es interesante esa comparación. Cierro el paréntesis. La gente no entendió el signo que Jesús acaba de hacer. Creen que Jesús es poderoso para dar de comer a la multitud y quieren ponerlo como rey temporal, por decir así. Nosotros los cristianos reconoceremos que Jesús es rey, pero según sus palabras, no rey de este mundo. Jesús le va a decir esto a Pilato: si yo fuera rey de este mundo, tendría un ejército a mi favor. No lo tengo, mi reino no es de este mundo. Pensaba entonces en este final del texto y cómo de alguna manera queda planteado como una paradoja, como una contradicción allí, ¿no? Queda expuesto esta gente que no entendió este signo. De alguna manera, por más que saciaron su hambre con el pan que multiplicó Jesús, se quedaron con hambre de tener un rey. Ellos querían que Jesús fuera su rey, Jesús salió corriendo. Si tuviéramos que decir qué pasó con esas ganas de tener un rey, no se vio satisfecho, se quedaron con hambre. Y al mismo tiempo, podríamos decir que al no entender el signo, también se quedaron con hambre de lo que ese pan significaba. No tanto en el estómago que quedó lleno, sino justamente ese pan que Jesús da es signo de él mismo, de su propia vida que quiere darse. Pero esta gente, al no conectarse con ese hambre interior y conectarse con ese otro hambre más exterior, se quedan con hambre de las dos cosas, ¿no? Ni tienen el rey, ni reciben a Jesús. Pensaba en esto, en primer lugar pensaba para mí mismo, poder conectarme con el hambre verdadero, ¿no? Pensaba, si no me pasa a veces también lo mismo, ¿no? Buscarlo a Dios por algunas cosas y sentir que Dios no me da lo que le pido, me pregunto, ¿no será que querré, que estoy buscando algo que no corresponde? Y me pregunto al mismo tiempo, si logro encontrar lo que Jesús me quiere dar, ¿no quedaré saciado para siempre? Pensaba en esto y pensaba también en algo que vivimos en la misión en esta semana, ¿no? Sierra Chica, el grupo de acá de chicos, 60 chicos, fuimos allí a vivir. Es la tercera vez que va el grupo de acá. Es un pueblito muy, muy chico, construido más bien alrededor del penal que está allí. Hay 3 penales en realidad, uno de máxima seguridad, y el pueblo está como construido alrededor en función del penal. Hay una capillita y hay misa todos los domingos, pero como pasa en muchos lados de nuestro país, la vida de fe le falta vida, digamos, ¿no? Entonces el grupo misionero, por una semana, a la mañana visitamos las casas, a la tarde hay actividad para los chicos, para los jóvenes, para los adultos, misa todos los días, y esto va como, bueno, despertando de alguna manera la fe de este lugar. En una de las misas, ya más hacia el fin de semana, donde el primer día viene menos gente y se va sumando gente a medida que van pasando los días, la iglesia estaba llena, había chicos, había adultos, había jóvenes. Bueno, yo pregunté, bueno, ¿qué se vivió hoy en el pueblo? ¿Qué es lo que pasó hoy? Y levanta la mano del fondo un joven, 22 años probablemente, por ahí, 20, 22, diciendo una revolución. ¿Cómo una revolución? Sí, nunca vimos tanta gente, nunca la iglesia estuvo tan llena. Los chicos, o sea, a la tarde había habido un montón de gente en las actividades que habíamos organizado. Fue una revolución. Bueno, me impresionaba, ¿no?, que este chico, que creo que era la segunda vez en su vida que entraba a la iglesia, pudiera tener esta experiencia, ¿no? La revolución que tiene que ver con anunciar la buena noticia, con ir a visitar las casas y que la gente te abra la puerta, con poder como compartir la vida y entender que eso tiene algo que ver con Dios, ¿no? Esta es la revolución. Y más tarde, no sé si este mismo chico u otro, pero similar, es decir, chicos que se juntan en la plaza, se juntan, digamos, no sé bien para qué, pero claramente no participan habitualmente de la comunidad. Bueno, uno de estos chicos le contaba a otro misionero, abriéndole su corazón, le decía: la verdad que gracias a ustedes puedo compartir algunas cosas que no sé con quién hablar, porque si yo les llevo a contar estas cosas a mis amigos, se van a burlar, no me van a entender, ¿no? Es lo que pasa habitualmente. Esta experiencia de ir a misionar, de abrir la puerta, de abrir el corazón, permite que este chico encuentre un espacio para contar algo que lleva adentro y que no sabe con quién hablar. Por un lado uno se impresiona de esto, yo personalmente, ¿no? Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Y al mismo tiempo digo, qué poca fe la mía, qué increíble, después de tantos años, ¿no?, de cura y de misionar y demás, seguir sorprendiéndome de algo que yo sé que sucede. Yo sé que en el corazón de todas las personas hay un deseo de Dios, hay una búsqueda de una vida mayor. Lo que pasa es que a lo mejor uno se sigue sorprendiendo porque no tenemos tanta fe, yo no tengo tanta fe y, no sé, me quedo con lo superficial, ¿no? Un chico que uno lo ve, capaz que si lo ve por la calle cruza de vereda, y sin embargo, en su corazón hay un deseo muy grande de Dios. Y pensaba eso, con rascar un poquito, ¿no?, con proponer un poquito, enseguida surge ese hambre de ese pan que da Jesús, que está allí, en el corazón de todo ser humano, ¿no? Bueno, pensaba en esto y me acordaba de una poesía que leí alguna vez, en realidad es una canción, me regalaron alguna vez, que la quería compartir porque explica mucho mejor que yo lo que quiero transmitir y no sé cómo explicar. Es una canción de María Elena Walsh. Yo tengo el libro, pero como todavía no tengo los anteojos nuevos, me lo copié en grande. Me copié con letra más grande para poder leer. Esta poesía, que como les decía, me parece que explica mejor lo que propone Jesús en el Evangelio. Se llama El buen modo, y es una canción en realidad, pero yo la voy a leer. Dice: tengo tanto que agradecer al que me dio de beber cuando de sed me moría. Agua en jarro, gusto a pozo, pero río caudaloso me parecía. Estos ojos no olvidarán al que una vez me dio pan cuando el hambre me afligía. Miga dura, pan casero, que trigal del mundo entero me parecía. Seas siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. Hoy me acuerdo de aquel que ayer se supo compadecer cuando lágrimas vertía. Era parco su consuelo, pero Dios con un pañuelo me parecía. Nunca pude olvidarme yo del que una vez me albergó cuando techo no tenía. Rancho pobre, catre chico, pero caserón de rico me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. Esa sabiduría de la poeta, ¿no? Al darme poquito me diste todo. Cuando uno tiene hambre, no importa si el pan es duro. Cuando uno no tiene techo, no importa si es un ranchito. Cuando uno no tiene dónde recostarse, aunque el catre sea medio flojo, el que te lo ofrece te está dando todo, ¿no? Y esta sabiduría del poeta es la que me parece que resalta también en el Evangelio de hoy. Si esta gente hubiera entendido que ese pedacito de pan que estaban recibiendo era Dios entregando todo, Dios entregando todo, no hubieran tenido que salir a buscar ninguna cosa más. Porque buscaban otra cosa, no supieron recibir. Nosotros venimos a misa todos los domingos, algunos también en la semana. Me pregunto si también a veces andamos buscando cosas que nos sacian y nos perdemos de recibir en ese poquitito que es la hostia todo lo que Dios nos está regalando, ¿no? Si entendiéramos el don de Dios, saciaríamos nuestro hambre más profundo. Pidámosle a Dios que podamos recibir esto que Dios nos quiere regalar, ¿no? Al darnos poquito nos da todo, y eso todo es todo lo que necesitamos para ser feliz. Y habiendo recibido ese regalo, poder también nosotros ser para otros ese signo, como lo fue estos misioneros en ese pueblo, como fue estos chicos que escucharon a ese joven. Al darle poquito, le dieron todo. Que también nosotros podamos ser para los demás signo de ese Dios que nos regala su vida.